Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Para quien nos escuche en diferido, es decir, cuando este programa se repite el próximo lunes de a partir de las 2 de la madrugada. De momento, hoy es lunes 20 de octubre del año 2008 y estamos en directo como cada lunes de 4 a 6. Noctámbuls, buena tarde. Fiel a nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, funk, soul ocasionalmente. Y pues eso, como cada lunes de 4 a 6, aquí en Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Contrabanda FM. Teléfono de la emisora 93-317-7366, 93-317-7366, 91.4 dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona, y fuera de ella tienen que escucharnos con nuestra página web www.contrabanda.org. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Noctámbuls, buena tarde. Bien, el lunes pasado quedamos en que íbamos a continuar con ese programa que iniciamos justamente el lunes pasado, el lunes 13 de octubre, que se lo dedicamos en gran parte a la música afrocubana, al jazz afrocubano. Y la premisa, el punto, la idea en torno al cual giró el programa y sigue girando el de hoy, es, por resumirlo en pocas palabras, lo siguiente. El jazz, sus orígenes, fundamentalmente una música que ya desde los minstrel shows, el gospel, el blues, el rhythm and blues, el jazz, es una música que podemos decir que forma parte de lo que es la cultura de la población negra norteamericana, posteriormente llamado afrocubana, afroamericana, y esa cultura en origen tiene evidentemente por el país de procedencia de aquella población negra, esclavos, tiene una base cultural africana, pero el jazz propiamente tal, los instrumentos no son africanos, y las bases iniciales del jazz pues era música europea. Y mi punto de vista, y lo que yo quería hacer ver y recalcar, es que en esta población negra norteamericana, donde fundamentalmente después del proceso de cuando se termina la esclavitud, la reivindicación que hay de la africanidad es más bien por el color de la piel que por las raíces africanas de su gente. La primera generación nacida de estos esclavos norteamericanos, pues claro, ya no tienen presentes esas raíces, salvo en aquellos casos donde haya sido transmitida de padres a hijos o de abuelos a nietos. Pero esa africanización del jazz y músicas afines no viene dada hasta que de un sector en la parte de New Orleans llega la influencia antillana de la música y la cultura a través de la dominación francesa a aquella parte de los Estados Unidos. Y ya la africanización propiamente tal, el latir, el ritmo, el corazón de ese continente africano llega a través de la música afrocaribeña, afroantillana, pero fundamentalmente afrocubana. Es cuando ese sentir, ese latir, esa percusión afrocubana llega a los Estados Unidos por la emigración de sus músicos, pues, o por los músicos norteamericanos, como veíamos el pasado lunes en el caso de Dizzy Gillespie incorporando a su banda a Chano Pozo. No es hasta ese momento cuando se produce realmente un proceso de africanización de la música, es decir, realmente ir a mirar a las raíces a través de esa percusión que llegó de Cuba, del Caribe, y empezar a buscar esos orígenes. Y a partir de ahí viene, digamos, esa búsqueda y esa identificación con lo que posteriormente y hoy se conoce como afroamericano. Bien, y hablábamos del bugalú. Eso lo vamos a dejar. Ya el pasado lunes tocamos algún tema de bugalú, pero hoy quiero hablar del feeling. Tres o cuatro temas de feeling. Y feeling, claro, y se escribe tal cual, F-I-L-I-N, feeling, tal cual como se pronuncia una palabra anglosajona, feeling, que significa sentimiento. Y sentimiento es lo que se requiere para cantar las baladas, en el caso de las canciones norteamericanas, de ballads y los standards. Y de este feeling, que de alguna forma llega a Cuba, pues surge por ahí en los años 40, finales de los años 40, este estilo musical, que es simplemente el bolero, que vendría a ser para mí el equivalente a las baladas en el mundo anglosajón. Y estos boleros rompen un poco las estructuras tradicionales del bolero y termina siendo este estilo musical conocido como el feeling. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Si toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre vida, siempre, siempre que eres en mi vida. ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. No, no me cansaría, ay, de decirte siempre, pero siempre. Y angustia y desesperación, toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero toda una vida. La señora Blanca Rosa Gil se interpretaba este clásico bolero. Bien, le decía, el feeling es un tipo de bolero libre de las estructuras tradicionales. En aquella época, no solamente como el día de hoy posiblemente más todavía, flotaban muchos términos ingleses en el habla habanera, y ahora, pues, ¿para qué decirlo, no? Prácticamente a nivel global. Más que nunca, posiblemente. Por aquella época, ya les digo, no solamente había en términos ingleses, debido, obviamente, a la penetración comercial estadounidense, sino que también había infinidad de músicos jóvenes escuchando jazz y blues. Estamos hablando de mitad de los 40, comienzos de los... mitad de los 40, final de los 40. Para la mayor parte de ellos, el término feeling significó, ante todo, una manera de pensar y de hacer música, de cantar y tocar la guitarra también. Pero la falta de divulgación, digamos, y no había, evidentemente, medios masivos de televisión, radio, como existe ahora. Y la crítica, también la crítica consecuente, impidió que en su momento el movimiento tuviera un cuerpo técnico, digamos, sólido, y que se pudiera, digamos, dar a conocer y expandir. Dentro de esos compositores que resaltaron en aquella época y que fueron destacados, tenemos al señor César Portillo de la Luz, un hombre que aportó magníficas canciones al bolero y al feeling. Una de las grandes voces del feeling es la señora Elena Burke, una de las grandes. Si hay una grande dentro de lo que es el arte vocal, es la señora Elena Burke, que falleció el 10 de junio del año 2002. Fue aquella ceremonia fúnebre, pues, comentadísima. Y no solamente comentada, sino que tuvo una participación masiva de gente que fue a despedirla. Decían sus seguidores que ella era el feeling, todo el feeling era la señora Elena Burke, todo su sentimiento en esa voz de contralto, que tenía una voz potentísima. Dicen posiblemente producto del ron añejo y añejado, especialmente aún más con las penas o en el estupor de la cerveza. Elena Burke y un tema que lleva por título Un poco más. Más, y a lo mejor nos enfrentemos luego. Un poco más, que tengo aroma de cariño nuevo. Volvamos al camino del amor. No importa lo que tengas que olvidar. Fuera, porque te vas mi bien tan deprisa, ay, no gozas mi agonía si la noche se espera todo el día. Espera tú también. Señora que le llamaban la reina del sentimiento, la reina del feeling, la señora Elena Burke, de este álbum del sello Orfeón Video Box, que son dos álbumes, volumen 1, volumen 2, que recoge parte del repertorio de la señora Elena Burke. Noctámbulos, buena tarde. Y de música tropical, afrocubana y de feeling, ya sabía mucho nuestro querido y admirado Tete Montoliu, pianista, compositor. Hemos tenido la suerte en el año 2006 de que se haya recopilado y lo haya editado el sello Blue Moon, un disco recuperando unas grabaciones de los años 50, finales de los 50, comienzos de los años 60, cuando Tete Montoliu todavía no era el pianista reconocido internacionalmente como uno de los grandes del jazz y del bebop, concretamente. Y era un pianista que comenzaba en orquestas de baile, Y que no solamente eso, sino que en esas orquestas, y a veces con su propio grupo, tenían como solista a una cantante cubana, una afro cubana, Pilar Morales, que era la esposa de Tete Montolio, la primera esposa de Tete Montolio. Y muchos sabían estos dos de Feeling, y aquí los vamos a escuchar en un tema grabado en Madrid en 1964. No, les voy a cambiar por otro tema. Otro tema que lleva por título Tan Enamorada. ¿Qué les parece? Tan Enamorada. Y Pilar está acompañada aquí por Tete Montoliu y su conjunto. Y la grabación es del año 1957 y está grabado aquí en Barcelona. Aquí tenemos a Tete Montoliu, su conjunto, y Pilar Morales, en aquella época su mujer, interpretándonos este tema Tan Enamorada. Hasta el aire también que respiro eres tú, tan enamorada estoy de ti, que no puedo mi amor con palabras decir, de tu corazón quiero sentir, entre arrullos de amor el divino latir, lo que decir. Yo no sé, mis canciones te dirán, y en el ardor de mi loco frenesí, has de oírme suspirar, te quiero, tan obsesionada estoy de ti, que a ningún otro amor he querido yo así. Profundamente estás en mí, que no puedo vivir, que no puedo vivir. Del pianista Tete Montolio, Barcelona, año 1957. El título de este álbum, Historia de un amor. Y para poner término, punto final a esta introducción con temas de Feeling, ya que, si no lo saben, en este programa, Buenas Tardes Noctámbulos, solemos comenzar siempre estas tardes noctámbulas a ritmo de jazz, blues, rhythm and blues, lo que sea, músicas afines, siempre con voces femeninas. Y no podían faltar, pues, la señora Elena Burke, Pilar Morales y Tete Montoliu, y ahora el puente, un puente enorme, porque cruza desde el año 1957 en Barcelona a el año 1996, 40 años después, donde nos encontramos a Tete Montoliu al piano y a la voz Maite Martín. El álbum lleva por título Free Boleros, pero yo creo que en realidad le han puesto Free Boleros porque son boleros abiertos, no son los boleros tradicionales. Pero que si le hubiesen puesto, no sé, Feeling o Feeling del en el año, en el siglo XX, la gente no lo hubiera entendido. No hubiera entendido porque el término, este feeling, no ha llegado hasta aquí, por lo menos. Y menos aún 50 años más tarde de cuando se generó, finales de los 40. En esta oportunidad, que fue el marco del Grec 96, estaban Tete Montoliu al piano, Horacio Fumero al contrabajo, Nan Mercader a la percusión, la voz de Maite Martín. Y claro, no hemos escuchado suficientes temas originales de aquella época como para poder encontrar el nexo entre aquel feeling que tenían estas mujeres cubanas al cantar y al que nos muestra este sentimiento, este feeling que le pone Maite Martín cuando canta estos frivoleros. Y ya que mencionábamos a uno de sus principales compositores, el señor César Portillo de la Luz, vamos a escuchar un tema de Portillo de la Luz titulado Tú, mi delirio, la voz Maite Martín. Expresarte como este inmenso en el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Delirante que abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Siempre conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría y en mi sufrir. Mi bien, porque me quieres también. siempre estás conmigo en mi tristeza. Estás en mi alegría y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida. Y yo soy dichoso, mi bien, porque me quieres también. Porque me quieres tan bien. Aplausos para Tete Montoliu, quien puso esas últimas notas al piano, y la voz de la señora Maite Martín, que nos interpretaba en este tema original del señor César Portillo de la Luz, un hermoso tema, Tú mi delirio. Feeling, esa música que nos llegó de Cuba, finales de los 40, comienzo del 50, excepto este último tema de Maite Martín, que se grabó dentro del Festival de Verano de Barcelona, el GREC 96. Pero el sentimiento, ya lo pueden haber apreciado, de Maite, pues era el sentimiento del feeling, no del bolero propiamente tal. Noctámbulas, bona tarda. La influencia, la aportación de la música afrocubana, afrocaribeña, afroantillana, al jazz y a la cultura, no solamente de todos los ámbitos a los cuales llegó esta música, sino fundamentalmente a donde hizo una aportación directa, que fue a la población negra norteamericana, que a partir de asimilar esta africanidad llegada de Cuba, les ha llevado a un proceso de identificación con sus raíces muchísimo más profunda. magnífico tema original del señor Mongo Santamaría, Mongo Santamaría y su orquesta, y este tema titulado Para ti. Hablar sobre, hoy en día especialmente, hablar sobre el jazz moderno sin valorar la riqueza que han aportado los músicos cubanos y caribeños y antillanos a este género musical es casi imposible. Ya lo he dicho, nadie pone en duda la importancia de New Orleans como subcuna, y no se olviden New Orleans, la influencia, se los he comentado más de una vez, de la población negra de aquella parte de los Estados Unidos, del Mississippi, era de procedencia, digamos, antillana, venían de Haití con toda la cultura francesa, y posteriormente ciudades como Chicago y Nueva York fueron importantes para el desarrollo del jazz. Pero por supuesto, y recalco e insisto, no hay que olvidar la fuerte influencia que llegó desde La Habana a partir de los años 30 y que enriqueció la música, especialmente las orquestas de swing, con toda la música bailable en Estados Unidos de Norteamérica y también en Europa. De hecho, fueron géneros musicales cubanos los que trajeron ese latir de África a la música norteamericana y europea: el mambo, el danzón, el son, la rumba, el cha-cha-cha y también, por supuesto, la timba. Y comenzó con un movimiento del bebop a comienzos de los años 40. Se estableció un fuerte vínculo entre músicos como Dizzy Gillespie, ¿no?, Charlie Parker, Chano Pozo, Machito, Mario Bauzá, y así fue evolucionando. Y no podemos, ya le digo, negar al día de hoy, ¿no?, la influencia. Porque se lo explicaba el lunes pasado, si no escucharon el programa, todavía en el jazz, fundamentalmente, la parte rítmica la aportaba la batería. No había todavía tumbadoras, que se las aportó Chano, y las aportó también después el señor Mano Dura, sino también los instrumentos de percusión como las congas, los bongos, los patás, maracas, güiros, chéqueres, todo eso es instrumentos musicales, muchos de ellos africanos o de alguna forma pasados por esa africanidad que nos llega de Cuba, del Caribe, de las Antillas. Vamos a ver ahora, en una época algo más de ahora, más moderna. Este es un disco editado en el año 2005 con un músico que lleva décadas y décadas haciendo justamente de esta música un arte, el señor Eddie Palmieri. Hay dos Palmieri, Charlie Palmieri y Eddie Palmieri. Este es Eddie Palmieri. Y lo tenemos aquí en un álbum que lleva por título Listen Here. Escuchen aquí. Se rodea de grandísimos músicos, todos ellos de jazz. Eddie Palmieri al piano, Brian Lynch a la trompeta, Conrad Herbig al trombón, Doug Weavers también al trombón, Donald Harrison al saxo alto, John Benítez al contrabajo, el magnífico, fantástico batería y percusionista Horacio el Negro Hernández, que estuvo con el taller de Musics en este pasado seminario internacional, y Giovanni Hidalgo a las congas. Un grupo de super lujo. El tema, les voy a hacer escuchar dos temas. El primero de ellos es un tema de Thelonious Monk, un tema que le dedicó a un gran amigo suyo, el señor Bud Powell. El título, In Walk Bud, jazz, pero con el latir afrocubano. In Walk Bad. De pronto entró Bad Powell. A él se refiere Thelonious Monk en este tema que acabamos de escuchar, al señor Eddie Palmieri y su orquesta, que ha hecho África por la influencia africana en la música de jazz, una pequeña prueba, una pequeña gran prueba. Y la que viene, pues, es otra perla de ese collar que se ha ido hilando cuenta tras cuenta desde los años 40 hasta el día de hoy. El tema de un grandísimo músico y compositor, el señor Horace Silver, y un clásico, que no se lo interpreta. El segundo tema que escucharemos de este conjunto de Eddie Palmieri, del sello Listen Here, editado por el sello Concord Jazz, Nika's Dream, un precioso tema. A mí personalmente me gusta mucho por Horace Silver, pero por favor, disfruten la versión del señor Eddie Palmieri, jazz afrocubano. We'll be right back. este tema original del señor Horace Silver con el grupo del pianista Eddie Palmieri. Nos comenta el compañero, amigo, colega Andreu, que vaya pedazo de trompetista el señor Brian Lynch. Efectivamente, es un gran trompetista. ¿Y qué banda está la del señor Eddie Palmieri? El álbum Listen Here. Editado por el sello Concord Records. Concord Picante. Fecha de edición, año 2005. El señor Eddie Palmieri celebra nada más ni nada menos que en este álbum sus 50 años, 5 décadas dedicadas a la música. Les iba a hacer escuchar solo 2 temas de este álbum, pero les quiero hacer escuchar un tercero, no con la gran orquesta, en un formato muchísimo más reducido, muchísimo más reducido. No está la trompeta de Brian Lynch, pero quiero hacerles escuchar este tema porque además me sirve para rendir un pequeño homenaje a un hombre que ya no está con nosotros. En este tema, que es un tema original de Eddie Palmieri, Mira Flores, no, hay un espacio, son 2 palabras. Tenemos a Eddie Palmieri al piano, Michael Brecker al saxo tenor, y es a él a quien le quiero rendir ese homenaje, un pequeño recuerdo, y un grandísimo, donde los haya, contrabajista, Christian McBride. A trío, ya lo ven, piano, saxo y contrabajo. Los solos corren por cuenta de Michael y de Cristian. Mira Flores, tema de Eddie Palmieri. Ahí teníamos ese tema a trío del señor Eddie Palmieri con el contrabajista. No, si están ahí todavía. No, es el siguiente tema, esto, EP Blues. Pensé que lo había cortado, no. Eddie Palmieri al piano, Michael Brecker al saxo tenor y Christian McBride al contrabajo. Mira Flores, eso es lo que acabamos de escuchar. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Esto es Contrabando FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera de la zona metropolitana tienen que escucharnos con internet, nuestra página web www.contrabanda.org. Sí, ahí de fondo la banda de Eddie Palmieri. Teléfono de la emisora 93-317-7366, 93-317-7366. Continuamos. Hoy, lunes 20 de octubre del año 2007. 2008, ¿qué digo? 2008. Del año 2008. El siguiente músico es un pianista cubano. Vamos a ver quién lo conoce. El señor Hernán López Nusa. Hernán López Nusa. No quiero irme por las ramas y voy a aprovechar una nota que hay en el libretillo del disco, escrito en la primavera de 1994 por Wendy Guerra. Dice, figuraciones de una isla. Es imposible mirar al mapa de esta isla, Cuba, y adivinar la unidad mística que la hace destilar toda clase de melodías y aromas, formas y tonos. Sensaciones que provoca estar a la deriva entre las aguas, viajar lentamente en el Caribe sin pertenecer a nadie. La libertad que otorga la soledad hace que esta música sea una deslumbrante mezcla de cada paso de la evolución sonora de un país. Cerrando las puertas a toda clase de ruidos y quedando a solas con este pequeño disco color plata, descubrirán cómo entró de contrabanda a Cuba el jazz más puro. Entró a Cuba el jazz más puro, que se fue inflando, inflamando y dilatando para estallar luego en un resultado muy particular, en una sólida pieza sensual y ritmática. Lírica y violenta, ritmática, ¿eh? Ojo al término. Se trata de un incesto cultural, donde los hijos de los clásicos ya son los propios clásicos de una nueva figuración. La historia de las deliciosas contradanzas ahogadas en jazz, la historia del jazz envenenado de rumba de cajón y el galopante ritmo de una polca que dibuja sutilmente las más recientes historias de la isla. Hernán López Nusa conoce el fino encanto de tocar a la europea y la incontrolable manera de nuestra catarsis insular. Conoce los bordes y los abstractos laberintos de la improvisación, las delicadas cadencias y los duros golpes sobre el cuero. La textura eterna del marfil y el sepia de las piezas de un pasado musical que nos pertenece. Conoce también los espacios de silencio y el éxtasis rítmico de una lírica ilusión que no ves en el mapa de una isla, pero que se descubre si crees en la magia de esta pequeña joya que es este CD, pequeñísimo en tamaño, pero una verdadera joya. El título del álbum, Figuraciones, es del sello Magic Music del año 1994. Y les quiero hacer partícipe de este álbum, un tema de este álbum, de Hernán López Nusa, y un tema del señor John Coltrane, Giant Steps. Giant Steps del señor John Coltrane en la versión de este grupo, dirigido magistralmente desde el piano por Hernán López Nusa, de su álbum Figuraciones del año 1994. Veamos lo que decía en aquella primavera de 94, Chucho Valdés sobre este pianista. Dice, este CD, el cuarteto dirigido por el pianista Hernán López Nusa, en mi opinión es un material de primerísima calidad, dada la contemporaneidad y cubanía en su tratamiento de jazz fusión. En 1978, siendo casi un niño, ganó el concurso de música contemporánea UNEAC, en la categoría de pianista de jazz, y entre otros premios obtenidos, el más reciente fue en el año 93, al ganar el premio de jazz y música contemporánea de Martinica en composición. Este CD, el que estamos escuchando, Figuraciones, está lleno de creatividad y frescura. Tanto las composiciones como los solos en general adquieren gran cohesión en este cuarteto. Disfrútenlo y aprecien la calidad y maestría de este joven gigante del piano y los teclados. Esto lo firmaba Chucho Valdés. Hablábamos de las diferentes influencias culturales en el jazz, y una de los inicios del jazz especialmente, que es la música europea, y una de las grandes influencias, si nos remontamos a los inicios, allí el ragtime y todo aquello, era la polka. Y ya lo ven, la polka fue desestructurada, por llamarlo de alguna manera. Por ahí medio salió el ragtime y otras disciplinas similares, todas ellas ligadas, aplicados a lo que fue la pianística inicial del jazz. Y ahora, aquí el señor Hernán López Nusa nos lleva a lo que es su versión de esa polka, con el sabor, el latir de la música afrocubana. Polka and song. Se junta todo, ¿no? La polka y el son. Polka and son, el son cubano. El grupo de Hernán López Nusa. Ahí teníamos ese maravilloso tema. ¿Qué les ha parecido? El grupo del pianista Hernán López Nusa, Polka and Son. Polka y Son, todo junto. ¿Qué diferencia, no? Hay de una polka que terminó siendo ragtime a esta polka mezclada, pastarizada con el son cubano. Era una polka, pero bueno, la inspiración era una polka y el acento clarísimamente afrocubano. Y hablando de pianistas, en Cuba hay muchos, han salido muchos, pero quiero recordar a uno que murió muy joven, este hombre. Nació el año 51, murió el 92. 41 años tenía cuando murió. Nació en La Habana, el año 1979. Este es su primer álbum y lleva por título Nueva Visión. Y me refiero a Emiliano Salvador. Este es el nombre de este músico cubano. Durante muchos años trabajó al lado de Pablo Milanés, era su acompañante y su arreglista. Y dirigía también el grupo de Pablo Milanés. Pero aquí lo tenemos en su primer disco. Y hagamos una breve repaso a esa historia del jazz y lo cubano, lo afrocubano. A principios de los años 40, Mario Bauzá estrenó su obra Tanca, la primera auténtica unión del jazz y los ritmos cubanos. Pocos años después, dice que Gillespie y Chano Pozo colaboraron en Manteca, lo escuchamos el pasado lunes. Tuvo un gran impacto en el mundo del jazz y también un triunfo en el mercado de música popular. Estas obras sirvieron de inspiración para los grupos y solistas de Cuba que intentaban desarrollar el llamado jazz cubano. La denominada fusión, la mezcla cubano-brasileña y la experimentación rumba-jazz fueron varias de las vías musicales seguidas con muy pocos o insignificantes resultados. Emiliano Salvador logró realizar el nuevo concepto. Esto se grabó en el año 1979 en los estudios Eigen en La Habana, Cuba. Para Nueva Visión, Emiliano Salvador logró reunir un selecto grupo de brillantes ejecutantes que eran a su vez conocedores del jazz y todas las diversas facetas de la música cubana. Aquí hay tres miembros del grupo Ira Quiere, el ya desaparecido Jorge Barona, y dos músicos que andan volando ahora en la galaxia gusana cubana de Miami, los Estados Unidos: Arturo Sandoval, trompetista, y Paquito de Rivera, clarinetista y saxofonista. Estos tres estaban presentes en aquella grabación del año 79 de este álbum Nueva Visión. ¿Y qué mejor que escuchar el tema que le da título a este álbum, un tema original de Emiliano Salvador, Nueva Visión? Thank you. poeta del señor Arturo Sandoval. Y este tema, original de Emiliano Salvador, Nueva Visión, de su primer álbum, del mismo título, Nueva Visión, jazz afro-cubano. El lunes pasado le presentaba un tema de un disco recopilatorio que recoge diferentes grupos cubanos, Yaceando Cubano, una recopilación de Rafael Sebag. Y el tema que les presenté, a ver si me recuerdo, sí, fue un tema titulado Blues Guaguancó, de Bobby Carcassesi, el grupo Afro Jazz. Tengo aquí en la mano el Yaceando Cubano 2, también temas recopilados por Rafael Sebag. Tengo uno de un grupo llamado Habana Sax. No todos son esas trompetas vibrantes que nos comentaba Andreu el pasado lunes. No solo era esa trompeta brillante, aguda, de Dizzy Gillespie o de el señor Eldridge. Ahora son los saxofones. Habana Sax se llama esta agrupación. Un tema original de Jorge Luis Almeida y el título Intento. así se llama este tema. El grupo Havana Sax, incluido en este recopilatorio titulado Yaceando Cubano 2. La recopilación corre a cargo del señor Rafael Sebag. Esto está editado por un sello cubano bajo la licencia de Egrem Cuba. Noctámbulos, buenas tardes. Nos vamos a descomprimir un poquito antes de la descarga final con un pianista. Nació el año 1916 en el barrio Habanera de Los Sitios, y allí nació, en ese barrio, uno de los más grandes y carismáticos personajes de la música cubana del siglo XX, el maestro José Reyes Núñez, más conocido por todos como Pepecito. Él es conocido en Cuba especialmente por ser el autor de la frase pianística de la Guantanamera, un clásico del repertorio cubano que ha dado la vuelta al mundo en la voz magistral de Joseito Fernández, con quien trabajara durante 17 años como pianista y director musical. Nuestro hombre, Pepecito Reyes, hombre viajero, comenzó muy, muy pronto a tocar el piano. Y de forma autodidacta, y fue conociendo esos temas de jazz, esos estándares que se tocaban en las radios, y que escuchaba de los grupos de swing y de jazz que aparecían por La Habana. Y enamorado como estaba de esa música, se fue a los Estados Unidos, y se fue a Nueva York, concretamente. Allí se fue nuestro Pepecito Reyes, a Nueva York. Estuvo 10 años trabajando en el Café Metrópolis. Conoció a muchísimos músicos y amigos con los que compartió escenas, planes y secretos. El cubanito Pepecito, el goloso del piano, ponía mambo y tumbao al sonido americano. Jugaba cubaneando al piano los éxitos americanos del momento, y así fue como se significó ante grandes artistas que visitaban aquel afamado café. Algunos para los cuales tocó fue para Nat King Cole, Duke Ellington apareció por allí, Johnny Garnieri. También le alegró el alma en más de una oportunidad a Cab Calloway. De este hombre que en Nueva York se permitió el atrevimiento el atrevimiento entre comillas, el musical, de recubanear o cubanear los estándares americanos, les dejo un tema. Este es un disco que se editó el año 2001 y que lleva por título simplemente Pepecito Reyes. El tema que les voy a hacer escuchar es un clásico de Cole Porter, Begin the Begin, Pepecito Reyes. Pesito Reyes, su conjunto, este tema de Cole Porter, titulado Begin the Begin. Sí, este era el título, Begin the Begin, exactamente, Pepecito Reyes. Y para terminar, un tema que se lo vamos a dedicar al amigo Andreu, Eddie Palmieri, de su álbum Listen Here, con la trompeta de Brian Lynch, pero también tenemos ahora como invitado al señor John Scofield a la guitarra, David Sánchez al saxo tenor. Los arreglos y la orquestación del tema son de Eddie Palmieri, y el tema también es un tema original de Eddie Palmieri. Vals con bata, así se llama este tema. Y con esto cerramos, pero me despido después de escuchar este tema. Y volvemos a esos tambores que con los cuales comenzamos con Mercedita Valdés en el programa pasado. Hoy, lunes 20 de octubre, Eddie Palmieri y este vals con bata. Thank you. señor Eddie Palmieri y su grupo, teniendo como invitados aquí a dos grandes músicos, David Sánchez al saxo y John Scofield a la guitarra. Y así llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Se pasó el tiempo. 2 horas, 120 minutos. Prácticamente serán 120 minutos. A lo mejor nos pasamos unos segundos. En un día lunes, como es habitual, nuestra cita con el jazz, el blues, el rhythm and blues. Y en los dos lunes, el pasado y el día de hoy, con el jazz afrocubano, la influencia de la música afrocubana, afrocaribeña, afroantillana en el jazz. Como la música afrocubana y afrocaribeña cambió totalmente el panorama rítmico y también armónico, pero fundamentalmente rítmico de la música negra en los Estados Unidos, fundamentalmente en el jazz. Y abrió ese gran camino necesario en lo cultural, no solamente en lo musical, hacia la búsqueda de las raíces africanas de la cultura norteamericana, que iba muchísimo más allá de lo que simplemente fueron las primeras luchas por los derechos humanos en los Estados Unidos. Solamente el color de la piel los identificaba con África, pero había algo más, y ese algo más, especialmente el corazón, el ritmo de África, le llegó a través de la música afrocubana. Nada más. Por hoy hemos terminado. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes han acompañado con estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Muchísimas gracias por la sintonía. Y si les ha gustado, espero que repitan. Saludos, Andreu. Si quieren visitar la página, la web de Andreu, andreujazz.com, si no me equivoco. Andreujazz.com, lo digo de memoria. Nada más, hasta el próximo lunes. Fins el propedi junts. For you, my friends online, thanks a lot for being there. Bye back. I'll be back next Monday.